Nuevamente repasamos el resumen de Liga Mendocina de Fútbol, fecha número 9, torneo apertura de lo que fue este fin de semana el torneo de masculinos. Les comento que sigue liderando el Atlético Club San Martín, un campañón, sinceramente, ha hecho este equipo del este de la provincia. Ha jugado 9 encuentros, 7 ganados, solamente empató 2 y ningún partido perdido, es el único invicto de este torneo y se encamina, por qué no, para ser un nuevo campeón de Liga Mendocina de Fútbol. Recordemos que en este partido lo que fue el triunfo del Club San Martín frente al Centro Deportivo Rivadavia por 3-0, otro resultado fueron el de la Fundación Amigos y Deportivo Guaymallén, que empataron en un gol. El Centro Deportivo Rivadavia, Independiente Rivadavia, mejor dicho, empató 3-3 de local frente a Palmira en un partido destacado de la fecha, un partidazo. Godecruz Antonio Tomba perdió de local 1-0 frente a Murialdo. El Centro Empleado Comercio y Boca del Mejo 1-1 empataron. El clásico de la calle Matusoyos, Andes Talleres perdió de local 3-0 frente al Boli de San José, frente al Atlético Argentino. Academia Chacra de Coria derrotó 5-1 al Deportivo Maipú. Fray Luis Beltrán cayó derrotado 2-0 frente a Luján Sport Club. Rodó el Medio goleó 4-0 al conjunto lacerino de Huracán Las Heras. Y había quedado libre el Lobo del Parque, Gimnasia y Egrima. La tabla de puntaje, como mencionamos anteriormente, lo lidera el Atlético Club San Martín con 23 puntos. Le sigue muy de cerca Argentino de San José con 21 puntos. Palmira con 18. El SEC, Centro Empleado Comercio, el último campeón, con 17 puntos. Boca y Guaymallén con 16 puntos. Andes Talleres con 14. Rodó el Medio y Godoy Cruz Antonio Tomba con 13. Luján Sport Club con 10 puntos, la Fundación Amigos con 9, Gimnasia y Egrima, el Deportivo Maipú y Huracán Las Heras tienen 8 puntos, e Independiente y Academias Chacras de Coria Mendoza junto a Leonardo Murialdo con 7, y cierran en las últimas posiciones el Centro Deportivo Rivadavia con 4 y Fray Luis Beltrán con solamente 1 punto. La próxima fecha de esta categoría A de Liga Mendocina de Fútbol Masculino va a ser la 10ª. Va a encontrar al Deportivo de Cruz en condiciones libres y se van a enfrentar Leonardo Murialdo frente a Fray Luis Beltrán. Luján Sport Club recibe a Independiente Rivadavia. Palmira enfrenta a Academias Chacras. El Deportivo Maipú recibe en su casa al Centro Deportivo Rivadavia. El Atlético Club San Martín, el puntero, también va a recibir en su casa a Andes Talleres. Argentino, Rodeo del Medio, Huracán Las Heras frente a Fundación Amigos. Guaymallén va a recibir en su casa al Centro Empleado de Comercio. Y Boca Bermejo, en la calle Génova, va a recibir al Lobo del Parque, a Gimnasia y Egrima. Repasamos lo que es la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol. También es el torneo de apertura y también se jugó la 9ª fecha, en donde sigue liderando el conjunto del Cicle Club Lavalle. Es puntero, líder invicto y está a un pasito de volver a la primera categoría A de nuestra Liga Mendocina de Fútbol. Los encuentros que se destacaron fue el triunfo del Deportivo Algarrobal, que le ganó 6-2 a Deportivo Banfield de Pedriel. El conjunto de Ferroviario empató 0-0 con Real Mendoza. El Porvenir perdió en su casa 4-0 frente a Gutiérrez Sport Club. Y Lavalle, como habíamos mencionado, goleó 4-1 a Mayor Drummond. Otro partido que había quedado también destacado de esta fecha fue la derrota de la Asociación Mutual del Universo de Fútbol, AMUF, 2-1 frente a la Universidad Nacional de Cuyo. La tabla de posiciones, amigas y amigos, de este torneo de apertura de la primera B, como dijimos anteriormente, lidera el líder absoluto con 25 puntos, el Sicre Culavalle, le sigue Deportivo Ferroviario con 19, Algarrobal con 17 puntos, Gutiérrez y la Universidad Nacional de Cuyo con 14, Banfield de Pedriel con 13, Deportivo El Porvenir con 10, la Asociación Deportivo Mayor Drummond con 7, el Deportivo Municipal de Goicru con 6 y cierra en las últimas lugares, en los últimos lugares, Asociación del Fútbol Universal con 1 punto y Real Mendoza también con 1 solo punto. La próxima fecha se va a disputar este fin de semana, lo que va a ser la 10ª, va a encontrar al puntero, al Sicre Culavalle en condiciones libres y se van a enfrentar Mayor Drummond, el Deportivo El Porvenir, Gutiérrez Sport Club, a AMUF, la Asociación del Fútbol Universal. La Universidad Nacional de Cuyo va a recibir en su casa al Ferroviario, el equipo de Soen Ferroviario. Real Mendoza recibe al Deportivo Algarrobal y Banfield va a recibir en su casa a Municipal de Godecruz. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol, Torneo Apertura, lo que es la categoría A y B. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Tengan todas y todos ustedes un saludo muy, pero muy afectuoso.